todas las palmas arriba, amigas y amigos, tenemos por primera vez el show en vivo de este grupo que ha dado que hablar en todo el país, inventor de la cumbia callejera, esto es Pala Ancha. Te juro, le doy al alcohol, me deliro y me subo un plato volante.